Bueno, pues esto es una grabación aquí, un poco extraña, por el profesor Kiko, que nos ha mandado una grabación y bueno, pues aquí está.